Cuando vi que te alejabas comprendí que yo te amaba, que jamás iba a olvidar. Y aún sonaba el eco triste de tu adiós cuando sentí mi alma irse tras de ti. Y esa noche, ya sin sueño, sin tu amor, con el recuerdo de tu piel y de tu voz, me parecía que aún estabas tú aquí a mi lado. Eras amor, mi gran amor, el tiempo más hermoso que se fue. Eras amor, mi gran amor, tu boca que ya nunca besaré. Eras amor, mi gran amor. Después jamás volví a saber qué fue de ti. Si has encontrado otro amor mejor que yo, o si me guardas dentro de tu corazón, como se guardan los secretos de un amor. Por eso ahora te recuerdo en mi canción, para que sepas que aún vives en mí y en esta casa que ayer nos vio reír enamorados. Eras amor.